te acabaste, ya tú no sirves pa' nada. Te acabaste, ya tú no sirves pa' nada. Ay, pobre, ay, pobre, ay, pobre María Rada. Ay, pobre, ay, pobre, ay, pobre María Rada. Tan bonita que tú eras y ya no sirves pa' nada. Tan bonita que tú eras y ya no sirves pa' nada. Tanta plata, tanto orgullo, tanto lujo que te dabas. Tanta plata, tanto orgullo, tanto lujo que te dabas. Ay, pobre, ay, pobre, ay, pobre María Rada. Ay, pobre, ay, pobre, ay, pobre María Rada. Tanta plata, tanto orgullo y ya no sirve pa' nada. Tanta plata, tanto orgullo y ya no sirve pa' nada. Te acabaste, ya tú no sirves pa' nada. Te acabaste, ya tú no sirves pa' nada. Ay, pobre, ay, pobre, ay, pobre María Rada. Ay, pobre, ay, pobre, ay, pobre María Rada. Tan bonita que tú eras y ya no sirves pa' nada. Tan bonita que tú eras y ya no sirves pa' nada.